Más cerveza que vamos a tener este fin de semana en el recinto ferial, porque se va a celebrar la sexta edición ya de la Fiesta de la Cerveza. Vamos a hablar con su organizador, al que ya tenemos al otro lado del teléfono, Miguel Ángel Serra. Muy buenos días. Buenos días, Rafa. Buenos días, Maribel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues ahora ya casi, yo que me he casado, es como los nervios estos de que llegue el momento, ¿no? No sé si para que sintáis un poco del cosquilleo y las ganas, ¿no? Como que llegue el momento de que arranque todo y de que podamos celebrar una buena fiesta, ¿eh? De que vivan los novios, ¿no? Exacto. Miguel Ángel, 3 días de cerveza con todas las marcas que se pueda uno imaginar. Madre mía, la que vais a montar este año en esta sexta edición ya, ¿no? Es la sexta, sí, además. Bueno, imagínate, ya después de 5 ediciones, pues con pasito a pasito, ¿no? Que hemos ido edición tras edición consolidando la feria, ganando en espacio y mejorando poco a poco, porque la feria de la primera a la sexta y seguro que a la número 40 será totalmente diferente, va evolucionando. La feria es como un ser viviente que se va adaptando a cada momento, va recibiendo siempre la información de los clientes que cada año pues se han ido acercando, claro. Y quiere además ir mejorando, ser diferente y sobre todo pues que la gente venga y se convierta en lo que es la cerveza, ¿no? Yo creo que cuando uno le preguntan, palabra cerveza es sinónimo de fiesta, de amigos y de buen rollo. Eso es la feria, sin efectivamente, duda. Pero aparte de la cerveza, que va a haber, pues eso, en abundancia, ¿verdad? Y de todas las clases para que todo el mundo pueda disfrutar y nadie tenga la excusa, es que no había la mía, no he podido probarla. No, tendrá la suya, la tendrá. Pero aparte de la cerveza, ¿qué tenéis preparado, Miguel Ángel? Bueno, la Feria de la Cerveza este año, entre las muchas novedades que va a tener, primero es el sitio, ¿no? Vamos al recinto ferial. Sí, Miguel Ángel. Vamos al recinto ferial de Ibiza, que de luego eso ya es un cambio importante. En cuanto a que ganamos pues metros cuadrados, pues ampliamos por 10 el espacio. Eso nos hace que desde luego podamos tener mucho más sitio para que los que vayan a acudir a la Feria de Cerveza estén más cómodos, tengan más stands para poder degustar diferentes cervezas. Este año tenemos 78 referencias a fecha de hoy, que son muchísimas. Es una de las ferias más importantes en cuanto a número de referencias que uno puede encontrar en nuestro país. Y además vamos a tener una zona muy importante, no solo de cerveza, sino de cócteles hechos a base de cerveza, ¿no? La gente que quiera tomarse un cóctel a base de fruta, con base de cerveza, podrá tener a un maestro coctelero que va a hacer unos cócteles especiales para esta edición. Tendremos también una zona especialmente diseñada y pensada para los amantes de las cervezas, no solo las clásicas, ¿no? Sino las rubias, cervezas rojas, negras, de sabores, cervezas especiales para celíacos, en fin, un abanico importante para los que les gusta la cerveza y para los que no. Porque, ojo, porque también el que no le gusta la cerveza, también es la cerveza especialmente para ellos, que dice, bueno, yo no soy muy cervecero, pero hasta ese conseguiremos, desde luego, cautivarle con alguna referencia, sin duda. Al menos la pruebe, ¿no? Bueno, sí, has nombrado, bueno, os habéis acordado de todos, ¿no? De los que les gusta, de los que no les gusta, pero has nombrado el tema del cóctel, ¿no? Yo sí. Por lo que tengo entendido, porque yo de estas cosas entiendo poco, pero la cerveza mezclada con, me imagino que con otro tipo de sabores que no sean alcohol, vale, pero la cerveza mezclada con alcohol, por lo que tengo entendido, son bombas. Es decir, que con lo de cóctel de cerveza no lo había oído nunca, la verdad. Para mí es novedad. Pues mira, no te voy a engañar, desde luego también para nosotros fue una novedad este año cuando empezamos a tener noticias de que se hacían, y se hacen con cerveza rubia, o sea, con baja graduación, es perfecto, y además combina muy bien con frutas. De hecho, fíjate que las que combinan muy bien, por ejemplo, esta cerveza con un toque de fresa, frangüesa, toque de limón, sé que son perfectas, ¿eh? Te invito, y además os invito cuando vengáis por allí, a que nos tomemos alguna y podamos hacer una cata y podamos opinar de primera mano qué tal están, ¿eh? Yo primero, tengo ganas. La verdad es que sí, que lo haremos, porque me muerde la curiosidad, ¿no? Uh-huh. Miguel Ángel, esto empezó prácticamente como un juego hace ya 5 años y estabas en el sexto año. Uh-huh. ¿Empezasteis pensando que iba a tener tanta importancia esta fiesta? Porque año tras año hay mucha gente que la espera, ¿no? Sí, la verdad es que no. Nosotros lo hicimos sobre todo como un capricho. Nosotros nos dedicamos al mundo de los espectáculos, pero el mundo de la cerveza es un tema que además de como usuario no teníamos mucha más experiencia. Nos parecía interesante, nos gustaba, y al final lo que acabó siendo pues un capricho, ¿no? Una pequeña licencia de hacer algo que nos gustaba, se ha ido consolidando y ha ido, pues sin duda, pues lo que hablamos, a una sexta edición que nadie pensaba, en nosotros los primeros, que pudiera llegar hasta ese punto. Incluso los primeros años, no os voy a engañar, económicamente realmente fue un desastre. Pero bueno, creíamos que el proyecto podía funcionar y se ha ido consolidando en cuanto a número de marcas, a empresas que apuestan y a gente, ¿no? Que desde luego cada año se va sumando, ¿no? Yo quiero agradecer especialmente pues, al CUNSEI, a FECOEF, al Ayuntamiento de Ibiza y Santa Eulalia que colaboran con este proyecto y que, bueno, pues también es importante su apoyo y su colaboración. Efectivamente, así es. Miguel Ángel, a la hora de preparar este tipo de fiesta, también me imagino que necesitáis contactos. No sé si todas las marcas de cerveza están aquí en la isla o tenéis que acudir fuera para que os dejen la muestra, ¿no? Cuéntanos un poco. Nuestra idea es buscar muchas referencias que no están aquí, porque al final la idea del hay un público, la feria de cerveza tiene muchos públicos, tiene al que no le gusta la cerveza, que simplemente se pasa para acompañar a algún amigo, a su pareja, el que viene a dar un paseo, y el que es un cervecero experto en cuanto a lo que ha probado, a lo que ha viajado y a su experiencia en el mundo de la cerveza. Por lo tanto, tenemos un apartado importante que son cervezas artesanales y muchas cervezas que aquí no encuentras, porque al final el que viene a alguna feria también no es normal, quiere probar cosas diferentes y quiere un nivel alto. Entonces, suplimos todo, no deja de ser una feria popular que encuentras desde cervezas más clásicas, algunas más complicadas de encontrar y de un paladar un poquito más exquisito, desde luego un paladar un poquito más exigente seguro. Entonces, ese tipo de cervezas, de hecho, nosotros entre amigos siempre nos lo comentan y dicen que tenemos un trabajo fantástico, que es nos tiramos un año haciendo muchas catas y probando muchas cervezas para que al final hacer una selección de las más interesantes y casi acabará esta feria y estaremos el mes que viene ya indagando, buscando, pidiendo y pidiendo muestras para hacer esa selección de la séptima edición, sin duda. Claro, pues el 13, 14 y 15, que es viernes, sábado y domingo, en el recinto ferial, un lugar pues estupendo, ¿no? Para, como tú bien has dicho antes, sí, para que haya bastante espacio para que todos los, digamos, puestos, ¿no?, que van a ofrecer su cerveza, pues estén a gusto, en condiciones y sobre todo espaciosos, ¿no? Para que todo el mundo que quiera verlo pueda acudir a un sitio como es el recinto ferial. Claro, pasamos de 7 stands a 11, con lo cual incrementamos. Es casi una feria ya, tenemos, ¿eh? Sí, ya tenemos desde luego más espacio. Y además una zona muy importante es la zona de comida. Está claro que al final, pues el que viene a tomarse algo, el estómago, pues bueno, también le apetece pues la parte gastronómica. Este año contamos con una zona, con varios restaurantes. Uno es una zona de salchichas alemanas, Sal y Fred. Tenemos el restaurante San Ansa, con productos más típicos de la isla, una zona de cortadores de jamones, de ibéricos, con los andaluces, también estarán pues una zona de sushi, incluso pues las famosas hamburguesas de La Movida Café también estarán por allí, o sea que también es importante que la gente sepa que puede comer, puede beber algo, puede escuchar música, puede desde luego tener una zona pues de comida y para sentarse, una zona de sillas y mesas, en fin, unas instalaciones como son las de recinto ferial, que además están cubiertas, tienen pues la zona de... Claro. De carpa, que es donde estaremos, la zona de dentro, con baños, fácil aparcamiento, en fin, muy bien comunicado, que es lo que ganamos este año, sin duda. Perdemos un poco el encanto de lo que es Santa Gertrudis, de esa plaza que también nos ha cogido, y ganamos en cuanto a comodidad, espacio y, en fin, un poco amplitud, que es lo que nos hace falta en esta edición. Ya para terminar, Miguel Ángel, me imagino que la entrada es gratuita y que los precios van a ser populares, ¿no? Sí, los precios mantenemos un poco la filosofía desde el primer año, que es la cerveza más cara son 4 euros, y hablas de cervezas artesanales, es un formato de 3/4, a la más económica que son 2,50. Creemos que esa es la clave, ¿no? Que sea una cosa popular en cuanto a la comida y la bebida. Y la idea de hacer este año una entrada va a ser una entrada de 2 euros que ya te incluye una caña. Incluso la caña, como te comentaba, son 2,50 euros dentro y en la puerta es hasta más asequible porque la idea es que para cubrir gastos en principio, ¿no? Sí, entendemos que también, bueno, también el que viene a la feria, pues bueno, entiende que mínimo se va a tomar una caña o un refresco o un agua, cualquiera de los productos, o una caña sin alcohol, y puede estar allí también tranquilamente y sirve un poco pues para hacer filtro. Nos viene también muy bien por el tema de control de acceso, sabes que además es un tema donde tenemos un aforo determinado y también así podemos ir controlando y bueno, y llegado el caso, pues también un poco saber cuánta gente tenemos y cuál es el estado óptimo de aforo para que uno esté a gusto, según marca pues la normativa de seguridad. Entonces, bueno, es un poco la filosofía que tenemos este año. ¿Y desde qué hora va a estar abierto, Miguel Ángel? ¿Viernes, sábado, domingo? ¿Desde qué hora se podrá acudir? Pues mira, inauguramos el viernes a las seis y media más institucional, y a partir de las 7 se abrirán puertas, y tendremos el viernes y el domingo hasta la 1, y el sábado pues ganamos una horita más, que es hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana, muy bien. Yo creo que da tiempo más que suficiente para ir con los amigos, como tú bien dices, a tomarse una cervecita y a degustar buenos productos de la tierra y de fuera de la tierra, para conocerlos también. Y bueno, pues desearos toda la suerte del mundo. Allí nos veremos, Miguel Ángel. Y no sé si quieres añadir algo más. Ahora es el momento. No, pues simplemente que venga la gente de la isla. Al final la Feria de la Verbena se ha convertido pues en un espacio donde a final de temporada, como casi estamos, se convierte en un punto de encuentro donde viene la gente de la isla, hacemos un poquito balance de qué tal ha ido la temporada, todo el mundo se conoce, hay siempre muy buen ambiente y viene la gente pues desde luego pues eso, a desconectar un poquito, a hablar, a bailar un poquito y sobre todo pues a tener lo que queremos, ¿no? Pues un día, dos días, un fin de semana de poder encontrarnos la gente de la isla que trabaja y que reside aquí y hacer un poco pues de buen ambiente y de hacer balance de lo que ha sido la temporada. Miguel Ángel, sí. ¿Que se podrá bailar también? Sí, es importante la idea. Sí, hombre, porque la música después... es importante, claro que no es protagonista en cuanto que al final la protagonista es la cerveza, pero sí que bueno, pues tendremos el sábado la famosa fiesta La Movida con Petit y Vázquez, que son música de los años 80 y 90, de la movida madrileña que todo el mundo conoce, y el domingo tendremos a Javi Box con su Flower Power, que este año la ha rebautizado como su Fawn Power, por aquello de la espuma, de cerveza, y la Flower Power. Entonces será música pues entre los años 70, 80, 90, va a ser protagonista. Muy bien, Miguel Ángel, pues entonces el éxito está asegurado. Te deseamos lo mejor. Recordamos, viernes, sábado y domingo, desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. La 1 de la madrugada el viernes, el domingo también hasta la 1 de la madrugada y el sábado una horita más hasta las 2 de la madrugada. Miguel Ángel Serra, organizador, muchísimas gracias por habernos atendido y nos vemos allí, en el recinto. Gracias. Hasta el fin de semana. Gracias, muchos éxitos. Y brindamos. Vale. Venga, buenos días, Miguel Ángel, un abrazo. Hasta luego. Seguimos, Maribel, si te parece, a las 11 de la mañana, casi 45 minutos, no sé, consejos publicitarios, música, cuéntame. Música, un poquito de música, que siempre va bien, pues después venga. De pensar lo que puede ser el fin de semana. Yo ya estoy haciendo boca, ¿eh? Hago boca ya. Imagínate, descubrir un mundo de cervezas allí, de la típica cervecita que nos tomamos en la playa, pues imagínate, a un cóctel. Te sorprenderías porque Miguel Ángel, como bien ha dicho, pues va a tener en exposición muchísimos tipos de cerveza, aunque debajo de casa una cervecería, no vamos a decir el nombre por aquello de la publicidad, que tiene bastantes marcas, pero no tantas como ha dicho Miguel Ángel, ¿no? Y ya cuando entro a esta cervecería ya me parece un mundo, decir, esta negra con sabor a limón, esta con sabor a tal, esta que sabe dulce, que sea cereza, que tal, pues a los cerveceros, de verdad, a mí particularmente me gusta la cerveza de toda la vida, ¿vale? Pero a los cerveceros que les gusta probar y cambiar, indudablemente es una muestra magnífica y maravillosa, una oportunidad indiscutible. Pues o sea, una oportunidad que no si nos perderemos este fin de semana. Muscumbidas a ir, ¿eh? Prepara la carterita, menjar mi beurem. Jamoncito. Eso es.